Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Un excombatiente de la guerra de Vietnam, solitario y mentalmente inestable, quien comienza a trabajar como taxista en Nueva York, es el protagonista de la película Taxi Driver, que se proyectará este miércoles 17 de septiembre a las 19 horas en la sala de exposiciones temporales de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua. Una selección de imágenes de archivo de un mundo azotado por la Segunda Guerra Mundial y los extractos de las más famosas intervenciones radiales del general francés Charles de Gaulle forman parte de la proyección de memorias denominadas La Llamada, que se presentará este miércoles 17 de septiembre a las 18 horas en el auditorio de la Alianza Francesa. La entrada es libre. Internacionales. Noticias internacionales. Guerrero, México. La gobernación del estado de Guerrero entregó la presea Sentimientos de la Nación al escritor mexicano José Agustín Ramírez Gómez por la aportación de su obra literaria a la cultura, la paz, la democracia y la defensa de los derechos humanos. Ramírez Gómez dijo que recibía este galardón con el más alto orgullo y que a pesar de haber recibido muchos reconocimientos a lo largo de su vida, este es especial porque le entregaron en Guerrero, estado por el que siente mucho cariño. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.